ilusión está perdida, mi voz está apagada, me sentía alterado, no podía hacer nada. Y el grupo la tocaba, y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me ha perdido sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba, y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica. Desviación, desviación, desviación, desviación. Bueno, humanos, humanas, estamos aquí otra edición más, el programa La Mansión desde Berlín. Buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, guapos, guapas, todos. Bueno, guapo, guapas, exactamente, ahí está. Pues bienvenidos, bienvenidas, saludos para todos y todas, o todas, o todos. Sí, vamos. La gente general. Las personas en general. Las personas humanas en general, vaya. Bueno, también son los perrillos, todos. Sí, bueno, todos a los animalitos. A los animalitos también hay que hablar. Los dinosaurios también, todos. Sí, hombre, gracias a los dinosaurios estamos aquí en el planeta también, ¿no? Los monos. Todos, todos. Los monos son todos descendientes de la época. Las personas han ido evolucionando, ¿no? Déjalo. Bueno, pues el teléfono es el habitual. Que ahora lo diré en escasos instantes. Sí, porque no se acuerda. Con la risa que le dan, no se acuerda. Sí, sí, porque siempre digo vale el teléfono y luego... Y luego, lo, de la pasa semana, lo que pasa. Sí, lo de la semana pasada no lo dijeron. Dice, joder, pero dilo bien. 797-48-38 con el 91 delante. Eso. 797-48-38. Es el teléfono del programa La Mansión. De si, supiera, si vierais dónde lo tiene apuntado, os moríais. Bueno, en la cabeza. Sí. Bueno, pues y tú dices el email. La Mansión 69... Ah, no, en serio ya. lamansión69@hotmail.com. Bueno, pues... Para que le escribáis aquí al mozo y le contéis vuestras historias efectivamente, musicales. Efectivamente. Bueno, pues Estela, hemos empezado sintonía habitual, definición típica, el tema falsa melodía. Vamos a poner ahora música de Condenados a la Rabia. El disco se llama De Vuelta al Pasado. Vamos a poner pues una canción de esta gente que es de la zona de Burgos. La verdad es que hay buena gente en Burgos, ¿eh, Estela? Ahí, sí, sí. Hay buena gente en Burgos, ¿eh, Estela? Sí, sí, mandamos saluditos por ahí a Burgos, ¿verdad? A esa gente mumaga, Gadea y compañía. Gasilda, de Gasilda, todos. Y bueno, también a la gente de Cronómetro Vudú, también, gente mumaja. Mumajos todos. También al del el bareto este que también toca el en la banda. El Harlan Heavy. Bueno, sí, todo, todo. El Golden. El Golden. Bueno, todo, todo. Como veis, conocemos todo. Sí. Si estamos así, estamos hasta mañana. Bueno, vamos a poner música de Vuelta al Pasado de esta banda llamada Condenados a la Rabia, el tema que en concreto tenemos para poner. Se llama Involución. Vamos con ello, Condenados a la Rabia. Lucharon tus abuelos. Ahí teníamos la canción de esta gente llamada, pues, Condenados a la Rabia, de una zona, pues, la verdad es que... Muy fresquita. Muy fresquita. Ahora mismo están... Están fresquitos allí. Ahora mismo sí que la están pasando bien. Doy fe, Sí, que se lo digan, por ejemplo, al Quillo, que, por ejemplo, en la zona de San Fernando de Cádiz, pues ahora hace más calorcito. Oye, Quillo, pues tengo un concierto para ti, a ver si... Sí, en Cádiz. A lo mejor le interesa, ¿no? Que se llama Sex Sign, pero es para mayo. Ah, mira. Que lo es que lo vi el otro día. Sí. Es que son de allí, de Cádiz. Uh-huh. Y a lo mejor le interesa. A lo mejor lo voy a buscar y se lo digo. Claro, pero vamos, no. Es para mayo, ¿eh? Sí. Porque van a sacar disco nuevo, sí, estos sí, chicos, sí. Y van a tocar por allí. Por esa zona, di que sí. Es que ellos son de allí y van a tocar por allí, vamos, que... Uh-huh. Pero ahora se lo voy a buscar y ahora se lo comento. Ahora le informamos al muchacho. Anda, que tiene aquí... ¡Hombre! Servicio gratuito de búsqueda de conciertos, ¿eh? Madre mía. Yo creo que un día se tenía que venir aquí al estudio y hablarnos un rato, yo creo. ¿Qué tal la música allí, no? Sí, sí. Yo creo que el Quillo tiene una entrevista. Tiene que venirse aquí a que le entrevistemos un poco, hombre. Efectivamente. Además, fue músico. Pues mira, mejor que es. Mejor... Que eso ya. Mira, ahora está tocando con sus guitarritas ahí. Con su pues guitarra. Ahora. A ver si dentro de una forma una banda y la vemos es por eso, Madrid. Es eso. Y que sí, buena. Bueno, pues lo que estáis escuchando de fondo es lo Stay Bread. Que la verdad es que sí la han cumplido, ¿eh? Han cumplido. Cumplieron. Y fueron las Ana Rosa, que sí, lo sepáis. Sí, sí, cumplieron. No les dejaron hablar mucho, pero estar estuvieron. Sí, vamos. Sí. Lo podéis buscar en sus redes, que ahí está, ¿eh? Está. Lo prometido de verdad. Sí, sí. Bueno, pues vamos con esta gente que se llama Tay Bread. Si queréis buscarlo, es THY1B1R1E1A1T y 1H. Toma ya, Tay Bread. Stone. es que estamos teniendo unos grupos últimamente muy interesantes y tal, aquí en el programa La Mansión. Hemos tenido unos cuantos. Bueno, en este año ya el primero. Estos fueron los que abrieron el telón. Pero de los próximos que vendrán, que ya los anunciaremos, pues sí. Ya anunciaremos quién viene y tal. Estamos en ello ahí. Estamos en conversaciones. Conversaciones, exacto. Efectivamente. Nos tienen que confirmar las fechas y tal. Bueno, pues vamos a poner ahora que el cantante se llama Dani, el grupo se llama Arsamandi. Además, vamos a felicitar a otro Dani, que no tiene nada que ver con el cantante. Es un Dani, ya está. Pero es otro Dani. Pero a ver. Sí, vamos a poner pues una canción de Arsamandi del disco En Tierra de Castillos, que es el octavo disco de la banda Arsamandi. Si queréis, como se escribe, se llama ARS. Amandi. Amandi. Vamos a dedicárselo, ¿no? A Dani. Vamos a dedicarle a Dani esta preciosa canción de Arsamandi. ¿Qué se llama? ¿Cómo? Se llama Defensores de Palantia. De Palantia. Vamos con ello. Felicidades, guapo. Felicidades. Y que cumplas. Y que cumpla mucho más. Muchos y que lo veamos. Más, efectivamente, que lo veamos. Besitos. Besitos. Bueno, pues vamos con esta canción. Se llama Defensores de Palantia de Arsamandi. A ver. Pueblos quieren saquear. Ellas fuertes, valerosas, no se rinden, lucharán con orgullo y voluntad, ya defienden su ciudad. Quiero ver que todos somos libres, que ya no hay dolor. Si juntamos todas nuestras manos, habrá una vida mejor. Ars Amandi, este tema, pues como no, dedicado a Dani, que cumple añitos hoy, que cumplan muchos más, que lo veamos. Sí, y, eso. Bueno, ahora está trabajando, así que en este momento pues no podemos. Bueno, ya, va. Tirarle de las orejas, pero bueno. No, bueno. Ya se la tiraremos. Hemos puesto pues esta canción del disco En Tierra de Castillos. Precisamente va dedicado a las mujeres de Palencia, que en su día pues lucharon pues contra los tiranos. Uh-huh. Y los echaron de allí. Bueno, pues ahí está este disco En Tierra de Castillos de Ars Amandi. Vamos, Estela, con una canción de una banda que la vas a presentar tú, madrileña. Uh-huh. Tocan dentro de nada. Tocan en concreto el viernes en Madrid. Ah, digo, ¿dónde está aquí el nombre? Ay, calla. Sí. Patente de Corso. Patente de Corso. Además, los hemos entrevistado aquí. Sí, sí, aquí han estado. Aquí han estado en los estudios de Onda Merlí. Bueno, pues vamos a poner... ¿qué canciones quieres que escuchamos? Pues no lo sé, a ver. ¿Cuál quieres que pongamos? Mi nombre es Jack. Vale, esta... Pero dura 8 minutos, espera, no, pesa, pesa mucho, espera. Origen y legado. ¿Y qué número hace? Del, la última. La última, el corte número 5 de este disco... De 5 canciones, luego en la sección de conciertos damos el concierto donde es exactamente, donde tocan esta gente, Patente de Corso. Sí, luego en la sección de conciertos. Bueno, sí, pues sí. Vamos a poner música de Patente de Corso, que este viernes tocan en Madrid. Sí. Chat. Ahí teníamos la música de esta gente llamada Patente de Corso, que el próximo viernes actúan en directo en Madrid, que luego en la sección de conciertos lo damos, donde es, igual que los que vamos a poner a continuación, que se llama Melkor. ¿Qué canción te apetece escuchar, Estelita, de este disco? ¿De Melkor? De disco... Ay. Te dejo elegir. Ay, por favor, es que me gustan todas. Sí, no sé, sí, mola este disco. Todicas todas, me lo escucho muchos días, no sé. El tercer disco de la banda. Es que, hijo, avaricia me encanta, pereza, lujuria, envidia, yo qué sé. Pues ya qué sé, si es que podemos poner, pues... Avaricia, por ejemplo. Avaricia, venga, va. Vamos a poner pues avaricia. Venga, vamos a poner Avaricia. Ah, que Avaricia va a ser su último. Su próximo videoclip. Su, ¿no?, próximo videoclip, que ya lo han grabado. Ajá. Vaya. Así que estaros atentos a las redes de Melkor. Uh-huh. Y lo veréis ahí. Efectivamente. Que va, bueno, a estar muy chulo. Pues es este viernes en directo en Madrid. Y luego lo damos la dirección exactamente donde es y tal. Y el precio y todo eso. Y bueno, vamos con ello. Melkor. Callos, tesoros sin amos. El oro de Midas no cabe en tus manos. Terrenos condados, castillos colmados. Bestias salvajes acatan tu mando. Todo para ti, nada para mí. Todo tuyo es. Firma ya el papel. Nombre. No hay letra pequeña, el pacto está sellado. Con pluma y con sangre, rubrica tu nombre. No hay letra pequeña, el pacto está sellado. Prohibida, comente tu mano. Era ya Afrodita para el sexo esclavo. De nada faltarte, por nada prendado. Y siempre contar con la suerte a tu lado. Todo para ti, nada para mí. Todo tuyo es. Firma ya el papel. algo extraño cuando cerca hay un alma y esta es de un avaro. Ahora me doy cuenta, no importa el bolsillo, si lleno o vacío, quiero estar contigo. La pluma en mi mano, el papel temblando. Se ha acabado la canción de esta banda llamada Melkor, que dentro de nada actúan en directo, concreto el 17 de enero, este fin de semana en Madrid, pero bueno, luego lo anunciamos en la sección de conciertos. El que sí voy a dar, que ya la anunciaremos la semana que viene también. Pero bueno, dalo ahora. Sí, lo voy a dar hoy también porque es un concierto recomendado. Además tocan Arendelle y la presentación de Bridge to Nowhere, ¿no? Se pronuncia así, ¿no? Sí, Bridge to Nowhere, sí. se escribe B R y latina D. Es puente hacia ninguna parte, ya está. T O. Porque como empiece con las de letreo. O W-H-E... Déjalo, cariño, déjalo. Divina Comedia de Dante. Divine Tragedy, ¿no? A ver, Divine Tragedy, perdón. ¿Se pronuncia? La Comedia de Dante, Alighieri. Eso es. Pues este es el trabajo de esta gente que... Que además lo es en tres partes, que ya no lo dirán. ¿El infierno, purgatorio o paraíso? Pues infierno, por ejemplo. ¿Cómo no? ¿Qué preguntas hago? Bueno, está bien, infierno, purgatorio. ¿Cuál vas a poner? ¿Descent? ¿Into the Hell? Sí, las... O The Devil's Jaws. O Jazz o algo así. El tercer corte, sí. The Devil's Jaws. Eso es. Vamos con ello. Bridge to Nowhere. Vamos con ello. Oh! Pues ahí teníamos la música de Bright Sunnyware. El próximo 25 de enero actuar en directo en la sala Nazca a partir de las 20 horas, la entrada 10 euros anticipada y 12 en taquilla, y actúan con una banda que se llama Narendel, que hay gente en Narendel que estaban en una banda que llamaban Vestigia, como el señor Abel, que es compañero también de la radio, de OMC Radio, y también pues actúa en esta banda. Desde el 2015 están en esta banda que desapareció Vestigia, y bueno, y ahí pues está Adrián, el cantante, y está él al bajo. Tocan primero ellos y luego el grupo Bright Sunnyware, que por cierto también este fin de semana, el 18 de este mes, en el Talismán, ¿no? Una fiesta. Se hace una fiesta, sí. Una fiesta que seguramente regalarán, sí, es una entradas. Fiesta, supongo. Regalarán entradas del concierto. Luego os lo busco y... Sí, luego buscaré. Busco la información y os cuento un poco. Y os cuenta un poquito aquí la señorita Estela la información de las cosas que pasan en el mundo. Es que estoy buscando otra información. Otra información ahí privilegiada, ¿no? Sí, sí. Que es que veremos. Me ha dicho él antes algo y que estaba buscando más información de esa cosa que me ha dicho. Ah, vale. Bueno, pues vamos con un disco de una banda que se llama Jugular. En concreto, pues vamos a poner una canción de este disco. Del grupo se llama Jugular. Segundo disco de esta banda. El disco se llama Verdugo de Verdugos. Y vamos a poner pues esta canción. Se llama el grupo... Jugular, que suene aquí en el programa La Mansión de Onda Berlín, que por cierto nos pueden escuchar también aparte del www.miscloud.com, nos pueden escuchar también en Asalto Mata Radio, radiorock.com, eso. Que también que estamos en la web de Asalto Mata Radio Rock, 24 horas de música interesante, un montón de programas, pues sí, un montón de cosas, un montón de música, 24 horas, así que yo que vosotros y vosotras escucharía esa radio también, que tiene 24 horas de música. Y bueno, en OMC Radio, que estamos también, como no, todas las semanas, www.omcradio.org. Y bueno, pues vamos con esta música de la banda Jugular. Vamos con... Blood del Suicida, es una canción de este segundo disco, Verdugos de Verdugos, de esta banda, que en concreto el cantante y bajista estaba Jodet, estaba en una banda que se llamaba Arcada Social, Xavi, el batería, pues estaba en una banda que se llamaba Caótico, y luego pues tenéis a Ini de guitarra y voz, que estaba en una banda madrileña llamada Non Servium. Pues ahí estaba, han formado esta banda llamada Jugular, el segundo disco de esta banda, llamada Jugular. Seguimos aquí en La Mansión, Onda Berlín, programa pues que lleva ya un montón de años en antena. Ah, hoy es el 850. Hostia, es verdad, la edición número 850, hoy, sí, es increíble. 850 programas, madre mía, de La Mansión. Madre mía, casi nada. Casi nada, esto es increíble. Bueno, pues vamos ahora con música de Mal Sujeto, que hicimos... El homenaje de las bandas que hicimos entrevista aquí en la radio, pero no hemos hecho homenaje a esas bandas que hicimos las entrevistas fuera de la radio. Y el año pasado, por ejemplo, pues una de ellas que fue Viento Mal Sujeto, y el tema que vamos a poner se llama Vientos Salvajes, del disco La Armonía del Caos. Vamos con ello. Después de Mal Sujeto, nos vamos a ir con música de una banda, pues de ahí de la zona de las tierras levantinas, en concreto Silvania, otra de las bandas que hicimos entrevista fuera de la radio el año pasado, y vamos a hacer el homenaje a esta banda. ¿Ah, sí? También. El disco se llama Testigos de las Estrellas. Y vamos a poner pues una canción de precisamente de este disco, está claro. A ver, claro. Evidentemente, ¿no? Un saludito a los Silvania, hombre. Eso es, qué bueno. Vamos con ellos, Silvania. es todo el pesar, y hubo tiempo de llorar. Vive, respira, vuélvete a Sangre, sudor y lágrimas, es la canción que hemos puesto de este disco de Silvania, Testigos de las Estrellas. Por cierto, un saludito para toda la gente de la radio, de Onda MC Radio, de Onda Berlín, en el cual estamos súper a gusto aquí, que la escuchéis, porque aquí pues hay programas de todo tipo, entre ellos este que es el programa La Mansión, en el cual hoy, pues ahora dentro de un rato, Estela nos va a deleitar con sección de conciertos en escasos instantes. Está terminando de apurar una cosita que ahora nos la da. Un saludo también para la gente de Blackheaven, que llevan a Silvania, The Owner's Studio, etc, etc, Centiberian, un montón de bandas, en el cual es una agencia de management que funciona muy bien y llevan a unas pedazo bandazas. Un saludito para Nader, el jefe, y para su fiel escudera, también Cristina, y a toda la gente que trabaja para él, que también pues trabaja, como no, también la señorita Almudena, que también le ha mandado un saludito, y a un montón de gente más que trabaja para la agencia Blackheaven. Ahí teníamos a Silvania. Bueno, Estela, ya disparamos sección de conciertos de hoy. Un segundo, por favor. Vale, un segundito, que ya lo tienes casi casi. Bueno, recordar que los Bright Sunware el próximo 25 de este mes de enero en la sala Nazca, en la calle Orense número 24, metros Monasterios o Santiago Naveu. La entrada son 10 euros anticipada y 12 euros en taquilla a partir de las 20 horas y actúan con Arendel. Vale, vale, ya está. Bueno, pues ya está, ya está. Es ya que dijo aquí, esto es la leche. Sí, no, ahí tienes... La información fluye. La chuletita en el cual pues vamos a dispararla para que la gente se entere. Que por cierto, el Quillo me ha dicho que dentro de nada va a haber a Barón Rojo en Cádiz y bueno, que disfrute como un enano. A ver si van más grupos para allá. Para San Fernando Cádiz estaría bien que estuvo fuera también, pero bueno, es más complicado. Pero bueno, aquí estamos. Aquí a ver, vamos a ir disparando cosas aquí. Venga, va. A ver, el viernes 17 de enero, estarán Try Hard, Postales Negras, Melkor y Discreet Clowns en la sala La Botellita, Avenida Concha Espina 55, Metro Concha Espina. Apertura de puertas a las 8:30. Anticipadas 7 euros, en taquilla 8. Pero hay 10 entradas que serán a 5 euros para los primeros que se las pidan a la banda Melkor. Contratéis con la banda Melkor y hay 10 entraditas ahí a 5 euros. ¿Eh? O sea que si tenéis suerte, pilláis. ¿Eh? O sea que seguimos. Y si no, pues en la anticipada 7 y en taquilla 8. ¿Eh? ¿Vale? Luego está el primer festival Mujeres Rock, donde estarán las bandas PM, Fugitivos, Radioactiva Marta, Un Max Kiss y Último Deseo. Y estarán en la sala Universo Rock. Universo Rock, calle Real 18 en Pinto. La entrada 10 euros, es solo en taquilla. Y la apertura es a las 8 y el comienzo a las 9. Luego estarán Patente de Corso y Soga, que los hemos puesto antes, en el Gruta 77, calle Cuclillo número 6, Metro Porto. Apertura de puertas a las 10 y entrada 5 euritos con consumición. Luego podéis ir a ver también a Bajo Licencia, presentando su nuevo disco Sin Oficio ni Beneficio, y a Pineapple Dom, presentando su nuevo EP, en la Sala Caracol, calle Bernardino Obregón 18, Metro Embajadores o Palos de la Frontera. Apertura de puertas a las 8 y entrada 10 euritos. Luego el sábado 18 podéis ir a ver a Whisky Caravan, que será la grabación en directo de su nuevo CD, en el Teatro Joy Slava, en la calle Arenal 11, Metro Sol u Ópera. Las entradas 15 euros anticipadas. Luego, ¿qué más? Estarán los Ravensgate presentando su nuevo disco Everlord, Dunkelmine y Equidian en la Sala Live, la Avenida Nuestra Señora de Fátima 42, Metro Eugenia de Montijo. Anticipadas 10, en taquilla 12. Y es a partir de las 8 de la tarde, apertura de puertas. Luego también podéis ir a ver a Avalanche, al Teatro Capital, en la calle Atocha 125, Metro Estación del Arte o Atocha Renfe. Entradas 20 euros con gastos de gestión. Que me he reído de los gastitos de gestión, ¿eh? Taquilla 25 y VIP 60 más gastos de gestión. Lo he dicho bien, ¿eh? 60. El acceso VIP es a las 7 de la tarde. La apertura de puertas, ya para la gente que no sea VIP, a las 7 y media. Y el show comienza a las 8 y media. ¿Qué tiene? ¿Oro el concierto ese? Debe ser. Ah. De oro y platino. Ah, de oro y platino. Y brillantes. Y brillantes. Ah. Y diamantes y de todo. Ah, vale. Bueno, y te dan hasta champán y todo. Ah, oh, vale. Sí. Y luego está... luego está la fiesta dantesca, esta que hemos dicho antes, con Bridge to Nowhere, en el Pub Talismán, en la calle Pozas 18, ¿es, no? Sí. Sí. En Alcorcón. A las 11 horas, a partir de las 23 horas, será la escucha completa del CD Divine Tragedy. Y luego pues el sorteo de CD y entradas para el día 25. Y es a partir de las 11, gratis. Así que el que quiera ir, ya sabe. Allá Corcón, Madrid. Efectivamente, ahí el próximo, este sábado 18, así que... Podéis ver a la banda, podéis ver a Nacho, a Juan, a todo el mundo allí. Efectivamente. Bueno, pues ya estábamos acabando el programa de hoy. Por cierto, un saludito a Nacho, que es bajo. Sí, hombre, Nacho el Talibán, claro, dice que sí. Vamos a despedirnos el programa de hoy. Hemos puesto a Silvania, una de las bandas que hicimos la entrevista fuera de la radio, como mal sujeto. Y nos quedan otras dos bandas más, pero una solo vamos a poner una. Y bueno, vamos otro día a poner la otra. Sí, el otro día pongo la de Astral. Vamos a cerrar con la de Dawn of Extinction, ¿no? Estamos tirando de bandas Black Heaven, ¿eh? Sí, Black Heaven. Hombre, si ya he dicho antes, le he mandado un saludito a Cristina y a Nader y a Almudena y a toda la gente de Black Heaven. A ver, ¿cuál quieres? Pues no sé, ¿qué canción ponemos? Vamos a poner el corte número 3 de este... The Fall of the Human Race. Ese. La caída de la raza humana. Eso. Uy. Bueno, pues vamos a cerrar el programa de hoy con esa canción precisamente. Y bueno, pues algo más que añadir. Por cierto, tenéis que ver a esta banda en directo. Sí, no, esta banda en directo. Os va a encantar. Suena muy bien, como tantas otras bandas que... Todas suenan bien, pero esta... Sí, está en directo muy bien. Disfrutamos con un enano viendo pues sí, a esta pues gente sí. De Valencia, esta gente valenciana. Uh-huh. Y bueno, vamos a cerrar el programa de hoy con esto, canción. Y bueno, la próxima martes volvemos en directo. Y luego ya te digo, como la retaila que hacemos siempre, que decimos, nos puedes escuchar en mixcloud.com, en asaltomatarradiorock.com, en omcradio.org, en el Facebook. Si el que no quiere tal, pues... En tu cabeza. No, en tu cabeza no. Pero sí. Nos podéis oír ahí en todos esos sitios, sí. Y un saludo para todos esos programas de radio, toda esa gente que tal, nos escucha. Un saludo también, pues, como no... al señor Paco, que tocaba en la banda Reverso, que ahora toca en otra banda, que el 25 se estrena en el, que ya daremos en el concierto, el evento del grupo en el que está ahora y tal, ya lo daremos. ¿Cuál es el grupo que está ahora? Está en otra banda, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, luego ya lo diremos la semana que viene. El 25 se estrena en directo, así que anunciaremos su concierto. Bueno, la semana que viene volvemos en directo y bueno, en diferido nos podéis escuchar cualquier día de la semana cuando os dé la gana, real gana y bueno. Y de la gana. Bueno, ¿con quién acabamos, dices? Con Down on Extinction. ¿Cómo se llama la canción? La caída de la raza humana, ¿no? Sí. Bueno, vamos a despedirnos con esto. Así suena Down on Extinction.